Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, entonces, Rockheads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 382, y contando, ya que, como les había dicho desde hace ya van a ser 2 meses, vamos a hacer todo lo posible para que Electroshock, ustedes tengan un programa nuevo cada semana, por lo menos de aquí a lo que resta del año. Creo que va a ser algo difícil, créanme que estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo por no quedarles mal, porque hay días en que de verdad amanezco con ganas de hacer absolutamente nada. Bueno, son cosas completamente muy personales, pero de verdad hay fines de semana en los que pienso muy seriamente el no hacer programa. Pero luego me acuerdo de la promesa que les hice y estoy haciendo lo posible para no seguir rompiendo esas promesas, porque en ocasiones anteriores ya les he mencionado también de que voy a seguir haciendo programas y por una u otra razón, por lo que sea, pendejadas de todo tipo, termino quedándoles mal uno o un par de semanas. Cuando de plano sí ya no pueda por alguna razón, así ya de plano de fuerza mayor, les voy a avisar en su momento, pero esperemos que no, esperemos que todo siga como hasta el día de hoy, para que ustedes no se queden sin un programa nuevo cada semana, al igual que con The Wax Track Hour. Y también por ahí hay otro proyecto que también les recomiendo mucho, que estoy haciendo actualmente con Ricardo Alterno, Ricardo Ortega de Alterno Magazine, quien recién está haciendo una colaboración con nosotros con Underprod Radio. El espacio se llama Alter Noises. Se estrena todos los jueves a las 7 de la noche y tiene una repetición, hay de la repetición, si no me acuerdo, creo que no recuerdo si fue el día de hoy o es el día de mañana. Bueno, ahorita se los checo y se los vuelvo a mencionar más adelante para no echar las mentiras. La verdad no me acuerdo cuándo es la repetición, tengo mil cosas en la cabeza, pero les recomiendo esa propuesta, ya que está muy entretenida. La verdad está muy muy divertido el programa, porque son retos semanales de música. Es un programa completamente conceptual, y que el concepto, valga la redundancia, fue creado precisamente por este Ricardo Alterno, y es por eso que suena completamente diferente a muchas cosas que hacemos aquí en Underprod. Si acaso se acercará un poco al concepto del programa de Los Juanchos Hablan Metal, con la diferencia de que Los Juanchos en ocasiones pues pasan solamente fragmentos de tracks y no los tracks completos, precisamente porque es un programa más hablado. En el programa de Alter Noises no, en el programa de Alter Noises hacemos por ahí cierto equilibrio entre la música y lo que platicamos, aunque después se nos va la lengua, pero chequenlo de verdad, todos los jueves 7 de la noche los estrenos y las repeticiones. Ahorita les quedo de ver el dato, un rato más se los doy. Y bueno, ya no voy a salirme más del tema, porque ya llevo 3 minutos y se supone que tengo solamente 13 minutos para desarrollar este programa del día de hoy. Ya saben qué es lo que vamos a tener, así es que nos vamos directamente con el primer y ya ahora acostumbrado bloque de clásicos para iniciar el programa, para ir calentando motores y para que quienes no han llegado, no han llegado a sus casas o no traigan saldo en su celular para venirlo escuchando en el camino, pues que cuando lleguen pues no se pierdan ningún estreno. El estreno viene a partir del segundo bloque, así que vamos a iniciar ya esta emisión con algo de Gravity Kills, quienes en el 93 lanzaron su álbum de debut para TVT Records, simplemente llamado Gravity Kills. Y pues bueno, no les digo más, la verdad es que es una banda que desafortunadamente ya no existe, pero fueron una gran propuesta dentro del rock industrial de los 90. Aquí está Gravity Kills, este es el clásico Guilty. You Electroshock. bien esto que escucharon hace un momento, quizá muchos no lo alcancen a reconocer, ya que el estilo que desarrollaban para esta fecha pues es completamente diferente al que hacían en sus inicios. A quien escucharon hace un momento fue a los canadienses Moeef, y esto pertenece a su quinta producción del 2011 llamada Ventilation, un álbum lanzado a través de un sello independiente llamado Carpetad Publishing. Y pues bueno, antes de continuar, nada más hacer una corrección. Hace rato les di un dato mal, les dije que el disco de Gravity Kills era del 93, no, es del 96. Lo que pasa es que en ese rato no me acordé, no había anotado el año del álbum, así es que pues bueno, hago la corrección pertinente. Moeef solamente lanzó 6 álbumes, 6 álbumes oficiales, y no, eso no quiere decir que con ello haya terminado su carrera. Su último álbum salió en el 2013, pero Moeef ha continuado. De hecho, su última producción es del 2022, lo acabo de encontrar recientemente en Bandcamp. Por ahí andaba indagando en la discografía y descubrí que tenía más producciones más recientes, precisamente por algo que encontré en YouTube, y me topo con que hay una producción más reciente que se llama Hold On y que es del 2022, y espero por ahí estar programando algo aquí dentro de Electroshock, porque vuelve a lo que hacía en discos como el Yeah Whatever, que es uno de los más famosos de Moeef, y regresa más o menos el sonido que tenía en aquel entonces. Y pues bueno, vamos a continuar ahora ya con el primer bloque de clásicos. El dato que les había quedado de ver, ya lo tengo por aquí antes de que se me olvide. Alter Noises repitió hoy a las 4 de la tarde. Bueno, entonces ya salió el programa, ya no hay ninguna otra repetición más, ya ahora hasta el día jueves que sea un nuevo episodio. Entonces son los jueves estrenos a las 7 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde es la última repetición, para que no se lo vayan a perder. La verdad es un gran programa. Ahora sí, vamos con el siguiente bloque, y pues no sé si por ahí se acuerden aún de una banda que se llamaban Blind Faith and Envy, que fue un proyecto que existió por allá de principios de los 2000, en el 2004 para ser más exactos. El proyecto se desenvolvía en los terrenos del synth pop, que estaban tan de moda en la escena electro y más con la llegada del future pop. Pero bueno, Blind Faith and Envy no duró más que 4 años. Se separaron por diferencias artísticas, ya saben, la clásica, pero su líder y fundador, Daniel Genter, regresó a componer nueva música 9 años después de la terminación de Blind Faith and Envy. Regresó sigilosamente bajo el nombre de Missing in the Stars, lanzando su debut Echo Point en el 2017 en un sello independiente llamado Splendid Recordings, razón por la cual pues no se le dio la promoción debida. De hecho, yo jamás supe del lanzamiento de dicho álbum, y bueno, al parecer no le fue muy bien porque no se supo nada de él y su proyecto hasta ahora, 6 años después, es que regresa con un segundo álbum, pero esta vez ya con un sello que, aunque independiente, tiene más soporte económico y mediático. Se trata de Infected Recordings, y vaya pedazo de disco el que nos entrega. Su nueva producción se llama Perfusing the Circuit. En marzo, al parecer, estuvo sonando mucho el primer sencillo, que sinceramente ni cuenta me di. De febrero a abril de este año fueron meses para mí bastante difíciles, y pues bueno, ahora ya casi para finalizar este año ya era justo un nuevo sencillo. Y no es que ya sea oficial, pero a mí me late que va a ser este que les voy a presentar, y generalmente no me equivoco. El disco en su totalidad es buenísimo. Se los podría yo describir como una opinión personal, como algo, una unión entre BNB Nation y Mesh, más o menos. Chéquenlo por ustedes mismos. Aquí está, sin más, Missing in the Stars. Eso es del álbum Perfusing the Circuit, y se llama The Sinners. Electroshock. Bien, hace un momento acaban de escuchar a Darkness on Demand, un proyecto proveniente de Alemania que, como ya les había mencionado en programas pasados, me sorprendió gratamente porque detrás de este nombre está el señor Gary Wagner de Dance or Die en las vocales, acompañado de Chris Lawrence de Agonoids y ahora de Funkerfuck. Y bueno, ya estamos esperando el álbum completo. Por ahora solo hay dos sencillos editados. Este es el segundo sencillo ya para Final Way. El álbum se va a llamar Digital Outcast y estará a la venta a partir de este próximo viernes 8 de septiembre a través de Alpha Matrix. Así es que hay que estar pendiente de esta nueva producción de Darkness on Demand, porque la verdad es que se ve que viene con todo. Y enseguida tenemos lo más reciente de una banda que ya les presentamos hace un par de años, específicamente 2021, año en que debuta Terminal en Metropolis Records con un gran álbum como lo es Black in the Skies. En su momento recuerdo que le hicimos una reseña muy favorable y bueno, para esta ocasión no es la excepción. Con su segunda producción para Metropolis Records, el nuevo álbum se titula The New Republic y continúa en la vena del primer álbum, ese rock industrial tan vieja escuela ruidoso como en sus primeros días, cortesía del pretoriano Thomas Mark Anthony. Y sin más, aquí los dejo con Terminal y esto es Smart Weapons. Electroshock.

Bien, regresamos a Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 382 y lo que escucharon hace unos instantes para iniciar esta segunda parte fue a un trío proveniente de San Diego, California. Esto es creo que de lo más destacable que he escuchado en los últimos años, junto con algo que les voy a presentar enseguida, pero antes esta nueva banda. Su nombre es Matt Black, ellos son un trío, pero no son ningunos novatos. Matt Black es un proyecto nuevo de dos ex integrantes de Julian Kay y que son Alex González y Vidcar Grijalva, usando aquí el seudónimo de Vidi Cobra, junto a otro miembro del que no hay antecedentes y se llama Daniel Corrales. Esto que escucharon fue de Matt Black, se llama Proxy y es el más nuevo sencillo hasta ahora. Como escucharon, se desenvuelve en los terrenos Dark Wave o ABM. Debutaron en el 2020 con el álbum I'm Waving No Drowning y del 2021 a la fecha han lanzado tres sencillos más, siendo este Proxy el más reciente. Hay que estar pendientes de lo próximo que vaya editando. Y bueno, sin desentonar mucho, así como yo que ando medio afónico hoy, vamos ahora con un artista de nombre Damien Hirst. Desconozco si es un nombre real o artístico, realmente no se sabe gran cosa de este artista. Lo único que sabemos son cuatro cosas. Proviene de Fayetteville, Arkansas. 2. Inició su carrera recién en el 2022. 3. Que ha editado 7 EPs y un sencillo en solo un año. Y 4. Que también se mueve dentro de los terrenos Dark Wave, EBM y Electro. De hecho, debo mencionar que a mí en lo personal me recuerda muchísimo a los primeros días de Vómito Negro y The Clinic. Se llama Damien Hirst y esto pertenece a su hasta ahora más nuevo EP llamado Hard to be a God. Y una producción completamente autofinanciada. Y aquí está Damien Hirst y este es el track que da nombre al EP, Hard to be a God. We'll be right back. Electroshock. Lo que escucharon hace un momento, y eso los habíamos programado también anteriormente, y pues bueno, es una banda ya muy conocida, así que pues bueno, no hay que ahondar mucho dentro de los datos que existen acerca de este proyecto. Se trata de DSTR o Destroyed, que es el nombre completo, y que es un proyecto del señor Daniel Meyer, quien también es el líder de How Job. Y pues bueno, esto que escucharon es de su más nuevo EP titulado Disappear, y es el track precisamente que da nombre al EP, Disappear. Y bueno, vamos ahora enseguida con el último bloque de estrenos del día de hoy, ya rápido porque ya no tengo mucho tiempo. Fíjense que acaba de salir lo más nuevo de Psygnosic, 4 años después de ese espectacular Epiphany, que también fue su último álbum en Digital World Audio antes de Watch Asia. Y de hecho Psygnosis fue una de sus primeras bandas, y quizá muchos no lo recuerden, pero el pasado 2022 Psygnosic lanzó un álbum completamente atípico en su sonido, pero que igual no era nada malo. Fue un disco completamente instrumental y conceptual llamado Chaos City, y el cual fue la banda sonora del videojuego del mismo nombre y creado por el mismo líder de Psygnosic, George Saroudakis, y dicho videojuego, por cierto, y para quien le interese, está disponible tanto para teléfonos Android como Apple. Pero bueno, el nuevo álbum de Psygnosic, lanzado también de manera independiente, se titula Demystify y nos muestra una nueva faceta de Psygnosic. Sigue en la vena hard y dark electro, pero le ha adicionado algunos elementos más inclinados hacia el trance y psychedelic trance en algunos tracks. Incluso, en mi opinión, siento que Psygnosic en algún momento va a darle un giro a su música y terminará siendo algo como lo último de Grendel. Que inicien las apuestas. Aquí está Psygnosic con lo más nuevo del álbum de Mystify, y esto es Moving On. Shock. Y bien, Industrial Heads, con esto terminamos el programa del día de hoy. Esto fue lo más reciente de Preemptive Strike Zero That One, Resurrective Hunger, de su más reciente EP del mismo nombre, un lanzamiento más hecho a través de Infected Recordings. Y con esto me despido el día de hoy. Agradezco a todos ustedes por el favor de su atención a esta nueva emisión de Electroshock número 382. Y ahí disculpen de verdad que los gallos que se me salieron el día de hoy, pero la verdad sí ando un poco mal de la garganta, por eso me escucho afónico, y es una de las razones por las que también la semana anterior dejé de hacer muchas cosas. La secuencia musical que viene enseguida de Electroshock y que es la selección de Underprod Metal Alliance. La semana pasada, terminando el programa, definitivamente ya no tuve ganas de hacer nada y ya no se lanzó toda la selección que teníamos la semana pasada, y le pido una disculpa también a toda la comunidad de Underprod Metal Alliance que estaba esperando por ello. Así es que pues se quedan con algo de metal durante 2 horas. Aquí terminamos esta emisión del día de hoy de Electroshock. Espero estar mejor de salud la próxima semana. Por lo pronto, cuídense mucho, pasen una buena semana y nos escuchamos próximo sábado. Electroshock. Producción y locución: Luis Cyberhead. Música de rúbricas: inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Grafe Records. Salida: You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Game Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones. Todos los derechos reservados. Underground Radio.